amor. Desperté y al marcharme un beso te dejé sobre la mesa de luz el último café. Y así tú despertaste triste, casi llorando al darte cuenta que todo terminó. Y después, después de tanto tiempo de reflexionar, me he dado cuenta de algo. Cielo.